la empleada vuelve para yo muy bella. Además, porque hace tiempo yo tuve un hijo con ella. Me acostaba con ella para defender mi hombría. Antes de ser empleada, ella era la amante mía. ¡Por Dios! ¡Que pase la descarada de la empleada! Yo déjete desgraciado, mi querida señorita, pues este degenerado abusa de mi abuelita. ¡No puedo creerlo! ¡Que pase la abuela! Estoy muy agradecida, le he pasado muy sabroso. Mi esposo, ¡que me han caído! ¡Ahora que pase el marido de la abuela! A mí eso no me interesa. Yo para que la viejita, sabiendo que soy feliz, durmiendo con